Con el gusto de siempre recibimos acá al contador Luis Freda. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo anda, Ángeles? ¿Todo bien? Marcelo, ¿cómo andamos? Luis. Para que la gente lo sepa, llega con la bicicleta bajo el brazo. Sí. Viene con la bicicleta abajo el brazo. Qué jugador. Plegada, plegada abajo el brazo. Bueno, Freda, vamos a hablar de economía, obviamente. En momentos en que están los presidentes del mundo, todos, como decía un compañero, con las rodillas apuntando al cielo, viven arriba de los aviones. Se Seguro. están reuniendo el G20, el Asia-Pacífico, el cambio climático, y todos presidentes que se cruzan por arriba, ¿no? Bueno, vamos a conversar un poco de la economía internacional, a Ahí ver va. qué noticias hay ahora del mundo, porque en realidad de política capaz que hay gente más capacitada para hacer análisis político. Entonces yo lo que puedo tratar de comentar es algunas cosas que se han visto estos días en la parte económica, de cómo eso se refleja en los números, ¿no? Y Sí. esos números como pueden ir tocando, si te tocas uno, capaz que afecta al otro, y bueno, si realmente hay una relación o son coincidencias. Para ver si hay una relación o no, tendremos que hacer un estudio profundo y bueno, vamos a tratar de ver que intuitivamente si vemos una relación en cosas o no. Lo primero que nada que pasó esta semana pasada, como la noticia así económica, es que la inflación de Estados Unidos fue menor a la esperada. Pero ahí entramos con una visión siempre que hay en la economía ahora, porque se espera algo y después si el dato es menor, sale de la interpretación como que el dato es bueno. Y en realidad no es menor que lo esperado, ¿no? ¿Eh? Yo si por ejemplo estoy haciendo un tratamiento para perder peso y dije, esta semana anduve mal, capaz que engordé 1 kilo en vez de bajar y me mantuve en el peso, es un dato menor esperado, pero no es que esté bien. Claro, Yo tenía que claro. haber perdido peso. El tema que es mi expectativa. Entonces eso le pasó un poco a la inflación de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos fue menor a la esperada, pero fue una inflación alta igual. Y O en sea, medio de la parte política, que son las elecciones las internas también que elecciones jugaron su papel, ¿no? Internas que jugaron su papel, ahí va, como que entonces esperan la cosa, ah, bueno, no fue tan malo. Entonces es como ahora se está manejando la información. O sea, estamos viendo eso, te tiran una cosa, entonces vos podés Sí. decir, bueno, está, te dicen, te vas a jubilar a los 80, ah, bueno, me jubilo a los 70, está, no es tan malo. Entonces Claro, es como claro. un manejo de la información donde la gente lo que tenemos que hacer es fortalecer mucho el espíritu crítico en el buen sentido, ¿no? Bueno, esta noticia, vamos, ¿cómo es? Entonces la inflación fue más alta. Es una inflación alta, porque Estados Sí. Unidos hace décadas que no tenía este nivel de inflación. Entonces, frente a este nivel de inflación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la tasa que usa la Reserva Federal, que podemos asimilarla a nuestro Banco Central, que dice, cuando hay alta inflación, se pretende que la inflación no sea muy alta porque no es bueno para la economía, porque genera desajuste, porque es bueno para los especuladores, porque la inflación es como un impuesto, ¿no? Porque vos tenés 100 pesos y ganaste de sueldo, si te suben los precios de todos los días, quiere decir que vos comprás menos. Claro. Entonces es como si te pusieran un impuesto, ¿está? Porque puedes comprar menos con los mismos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? La Reserva Federal lo que hace es tratar de decir, bueno, tenemos que controlar la inflación, entonces si yo saco dinero del mercado, se piensa, o la idea es que yo saco dinero del mercado, va a haber menos dinero circulando, va a bajar un poco el consumo, entonces no suben tanto los precios. ¿Bien? Claro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, si sube la inflación, subo la tasa y con eso la hago bajar. Si la inflación anda un poco menos, puedo subir un poquito la tasa. Entonces fue lo que pasó. La inflación fue menos de lo esperado y subieron las tasas. Y bajaron las tasas, perdón. Bajaron las tasas. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Estados Unidos paga un poquito menos por los préstamos que recibe y eso tiene un impacto en toda la economía del mundo. Pero igualmente, las tasas subieron. Aquellos mínimos históricos, todo eso no está más, ¿eh? No existen más los mínimos históricos. Entonces vos podés leer un diario de Uruguay o podés leer un reporte en Uruguay que te dicen, pa, los bonos uruguayos se apreciaron, valen más, hay más, son más atractivos. Pero no es porque el bono sea más lindo o más, tenga mejores Claro. cualidades, es porque pasó algo afuera y el bono de uruguayo subió el precio. Pero subió el precio de la caída que había tenido, ¿entendés? Claro. Tuvo un rebotecito, pero los bonos uruguayos han caído. Y por eso hemos visto, por ejemplo, enganchándolo con el tema anterior, hemos visto que los estados de cuenta de la FAP, los trabajadores hemos tenido pérdidas en el primer semestre. porque donde estaba invertida nuestra plata, pasó algo afuera que no depende ni de nosotros, ni de la economía uruguaya, depende de una decisión que se tomó a miles de kilómetros, y nuestro dinero para jubilarnos cambió. Entonces, resumiendo, la inflación fue menos de la esperada en Estados Unidos, subieron un poquito las tasas, eso cambió los precios, lo que pagan los bonos de Estados Unidos, y también pagó lo que pagan los bonos de Uruguay. Entonces, también pasó que en dos o tres días luego de las elecciones, los mercados de acciones cambiaron muchísimo de precio. Por ejemplo, el Nasdaq, que es el donde cotizan todas las empresas tecnológicas, ¿sí? No cotizan, por ejemplo, ni Ford, ni Chevrolet, ni Bank of America, todas esas empresas muy antiguas, no, son más bien empresas tecnológicas y nuevas. En dos días subió un 9%. O sea que si yo fuera una persona de mucho dinero, por ejemplo, tengo $1,000,000, lo puse el lunes, el jueves pasado, sí, y lo saqué ayer, y bueno, puse 1,000,000 y saqué $1,090,000 en dos días, ¿sí? O sea, me gané un apartamento, más o menos. Seguro, seguro. En dos días, ¿está? Claro. Posibilidades que no tienen los demás. Entonces, pasó eso en dos días. Yo también le comento eso a la gente para que cuando nos dicen los inversores están deseosos de Uruguay, ven Uruguay con tremendo atractivo. Muchachos, relativicemos, ¿no? Capaz que una inversión que se sentó a tomar mate el jueves de tarde. Claro. Y el lunes de tarde, cuando se hizo otro mate, dijo, bueno, gané $90,000. En 1,000,000, ¿no? Y de haber inversores que tienen varios millones de dólares. Sí, y está invirtiendo en un mercado y es fácil de comprar y vender eso. ¿Bien? Entonces, en dos días subió 9%, que es algo totalmente anormal. Es anormal este tipo de variaciones tan grandes en poco tiempo. ¿Bien? ¿Cuál se está caracterizando? La economía internacional en estos últimos meses o en estos últimos años está teniendo como picos extremadamente grandes. ¿Bien? Después en Brasil hay una inflación básicamente de 7%, 6,5%. Hay indicadores ahora como que la producción, el consumo interno está repuntando. ¿Sí? Argentina se espera que tiene una inflación altísima. Argentina, ya es difícil de saber bien cuál es la inflación de Argentina, etcétera, pero es un país donde va a crecer cerca del 5%, ¿no? Porque a veces yo creo que en Uruguay, no sé, hay como un deporte de criticar a la Argentina continuamente, ¿sí? Y me parece que se critica, pero hay que tomarla como un todo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que tiene Argentina, me gustaría que estuvieran aquí presentes en el Uruguay, ¿no? Entonces va a crecer esa economía un 5%, después México tiene una inflación de un 8,5%, o sea que es también una inflación alta, y están apostando también a incrementar las tasas que paga el gobierno por sus préstamos para bajar esa inflación. Entonces, en definitiva, el recorrido este pequeño que estamos haciendo por la economía internacional es que en todos lados está habiendo inflación, ¿está? Está habiendo inflación y está habiendo fenómenos que no se estaban, no es fenómenos de estabilidad. Para tener una economía estable, una de las cosas que hay que tener es un control de precios, porque la inflación produce determinados desequilibrios y no es sana para la economía. Y quien más sufre de inflación son propiamente el que vive con la del día. El día a día, claro. Seguro. Por ejemplo, el que tiene mucho dinero, tiene forma de cubrirse la inflación, porque lo ponen en algo que le paga más que la inflación, y puede hacer negocio también. Y lo hacen, ¿no? Y lo hacen. Entonces, no es un buen escenario como para que la economía tenga condiciones para hacer algo en pos de barajarla de distinta manera. Bueno, seguimos con el contador Luis Freda, hablando de economía internacional, pero ahora en este bloque vamos a traer esta realidad acá, a las cosas que pasan en nuestro país, Luis. Ahí va, nos venimos acá a un país de 3 millones de habitantes y vamos a ver, bueno, ¿cómo esto mismo, si pasa algo distinto o no en Uruguay que en el resto del mundo? Y bueno, en Uruguay la inflación viene alta, ¿no? Ahí vamos a tirar el dato. En los últimos 12 meses está arriba del 9%, 9,05. Y en lo que va del 2022 va 8,88. O sea que en 10 meses, porque esto es cerrado octubre, va 8,88. También ahí el 10% es como una barrera psicológica que tenemos hace años, ¿no? Un punto donde pasamos a las dos cifras, creo que también no es de la gente. Es que años y años tuvimos, hasta se llegó a festejar cuando la inflación en las décadas del 90 bajó a un solo dígito. De verdad. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? noviembre y diciembre, ya sabemos cómo es la situación, la sabemos bien clara. Noviembre y diciembre son los meses siempre de menor inflación. ¿Y por qué? Porque se toman acciones específicas para bajar algunos precios transitoriamente, ¿sí? Para que después volverlo a subir en enero. Entonces tenemos noviembre y diciembre, inflación prácticamente cero, y en enero tenemos un pico. Entonces parecería como que tuviéramos que ir a un control de peso, o como los boxeadores, ¿no? Que tienen que hacer el control de peso ante la pelea, pasan dos días sin comer, se deshidratan, dan con el peso, claro. Y enseguida, situación que si lo vemos desde un punto de vista, si nosotros vimos, bueno, se hace deporte para tener salud, eso no es parecido nada a la salud, no. Le llevamos lo mismo a la economía, no es sano para la economía. ¿Tá? Como el que cuando le van a hacer un análisis no come determinadas cosas un rato antes. Entonces no me parece que es justamente ahí vemos como que hay una discrepancia. Si queremos hacer las cosas bien, la tenemos que hacer bien todo. Si no, no estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero bueno, fuera de ese análisis, la inflación es lo que dijimos, un 9,5 en lo que va en los últimos 12 meses, 8,88 en los primeros 10, o sea, sería de esperar que se pase ese 10, pero van a haber algún tipo de medidas que lleven a pegar en el palo, sí. Y vaya para afuera de la pelota, sí, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces esa inflación, ¿qué es lo que hace el Uruguay? Y el Uruguay es la misma receta que viene haciendo desde el 2005 en adelante. Es el Banco Central ofrece mejores tasas para retirar dinero del mercado y en base a eso controlar un poco el nivel de precios. Concretamente, el Banco Central está pagando por una letra de regulación monetaria, que ahora le hacemos un detalle de qué es, a un año 12,16%. O sea que si alguien pone un millón de pesos, va a sacar un millón más un 12,16%. O sea que va a sacar un millón 121.600 pesos. ¿Está? Una cosa así. ¿Está? Eso es lo que va a sacar. O sea que va a tener 121.000 pesos de ganancia en un año. Le tiramos un millón para que la gente diga, opa. Sí, sí. Entonces alguien dice, tengo un millón, 121.000, lo paso a 12 meses. Bueno, tengo una platita por mes. ¿Está? Entonces, bueno, lo que pasa es que este nivel de tasa de interés del Banco Central es alto, es de los más altos que ha existido en las últimas sí. décadas. Y esto hay que verlo, decir, bueno, pero esto es lo que... Porque cuando yo escucho un discurso, de cualquier tipo de discurso económico o político, esto es lo que vinimos a hacer. Esto no fue lo que se dijo en el presupuesto, cuando se hizo la ley de presupuesto, en la exposición de motivos, no se dijo que se iba a hacer esto. ¿Ah? No se dijo que se iba a hacer esto. Es más, de hecho, en los primeros meses las letras de regulación monetaria bajaron enormemente. Entonces ahora volvieron a la receta anterior. Por tanto, o era un modelo que no estaba del todo bien pensado, o era una promesa transitoria y no se dijo, pero no es consistente. Entonces cuando se dicen reglas claras, políticas consistentes, no. Sí. Un día va para allá y ahora... Y de inseguridad y panorama claro. Entonces es un poco la función de cada vez... había un dicho cuando yo era chico, se decía mucho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, ¿Se claro, acuerdan? Sí, claro. Yo creo que me dejó en la cabeza así, creo que un poco de alguno de los golpes que tengo... Esa causa, ese dicho, pero se decía mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La letra de regulación monetaria es, yo tengo exceso de liquidez. Exceso de liquidez, tengo dinero que no voy a usar. A veces uno tiene que empezar a entender cómo piensa el otro. Claro. Que le tiene que pasar al trabajador para entender cómo piensa el empresario, y el empresario, si quisiera, entender cómo piensa el trabajador. ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasa? Un empresario, un banquero, pongamos que nosotros somos un banco, ¿no? Hoy es, estamos a... A 15, ¿no? Vienen, yo qué sé, capaz que hubo una cierre de tarjeta, el 14. Sí. Un montón de gente pagó esa tarjeta. El banco le entró un montón de dinero. De ayer a hoy, ¿no? Ayer 14 debe existir un cierre de tarjeta de crédito. Claro. Vamos poniendo un ejemplo real. Imagínense, no sé, 300.000, 400.000 personas que pagaron, no tienen que haber pagado todo, ¿no? Pero entró un montón de dinero. Sí. Con ese dinero, seguramente la tarjeta le paga a los comercios dentro de un X tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa ahí? Ese dinero que entró, 300.000 uruguayos, te hubieran pagado 3.000, 4.000 pesos, sí, no importa. Sí. Sí. Multiplicar es un montón de dinero. ¿Qué haces? Vas al Banco Central y se lo das. Y le compras un instrumento de esto que pagan al año 12.5%. Sí. Y ahí le generas un interés. Y después de eso, cuando te toque pagarle la tarjeta, lo vendes y le pagas a, le pagas a los comercios. Es un negocio redondo. Y sí, la tasa es alta, ¿no? Claro. ¿Eh? Tú, vos, Marcelo, por la plata, ajá, que alguna vez te puede caer en el banco, claro, por un usar, te pagan un 12.16%. Claro. ¿Eh? ¿Te pagan, sí, algo? Y sí, si no, por todo el dinero que tienen los bancos en las cuentas sin utilizar. Porque yo puedo agarrar y hacer un promedio de cuánto tiene en promedio todos, sí, mis clientes sin utilizar. Y eso lo puedo perfectamente colocar a interés. Entonces, con este tipo de políticas, ¿quién se beneficia? Eso se traslada a algo. El banco te dice, che, mirá que si tenés la plata acá, yo te pago un 1%. Que tiene bien. Y por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo, soy un banco y tengo dólares y pesos? Yo, si soy banco, no tengo mucha opción de sacar las plata para afuera. Por el banco, ¿no? No, que no se piense que sí, no tiene, sí, opción. En el banco, ¿está? Opciones hay, pero el banco mismo no puedes mandar un giro para afuera. ¿Está? Claro. Entonces, ¿qué digo? Yo tengo pesos y dólares. Y por los dólares no tengo ningún instrumento. Entonces a mí me conviene pasarme a peso y colocar acá. Si yo me paso a peso, vendo los dólares. Y si se venden muchos dólares, ¿qué pasa con el dólar? Si todo el mundo vende dólares, claro, el precio, claro, del dólar se pincha. ¿Qué está pasando con el dólar? Sí, está pinchado hace rato. Y eso nosotros dijimos hace un año, que el dólar, sí, iba a pasar para abajo 40. Y empezó. Y las expectativas, sí, de inflación del Banco Central y las consultoras más, sí, prestigiosas, o que se llaman más prestigiosas, decían que iba a estar 47. Y no protestan mucho, ¿eh? No, no, los, no, que dicen que quieren el dólar más alto. No, entonces el dólar está en 40 o menos. En un año, en lo que va el 22, el dólar perdió valor frente al dólar. ¿Cuánto? Frente al peso. O sea que el dólar cayó, sí, o sea que el peso es más fuerte. Sí. En 10.55%. 10% en un año. 10% en menos de un año, en lo que va, sí, de octubre, en 10 meses. 10.55%. Por dos cosas, por eso y por segundo, donde el dólar empieza a subir, la inflación no la para con nada, ¿no? Porque la mayoría de los productos en este país son importados. Sí, claro. Entonces, ¿qué falta? Y a término de barrio, dos cortes de pelo para que empecemos a escuchar el atraso cambiario. Sí, sí, sí. Dos cortes de pelo, ¿viste? Cuando te dicen, le quedan dos cortes de pelo, sí, bueno. Sí, sí, es lo mismo. Dos cortes de pelo, ¿para qué? Para que empecemos a hablar de atraso cambiario. Basta o que haya una sequía, o que algún precio de una materia prima caiga, sí, o algún tipo de esa situación, para que empecemos a hablar de atraso cambiario. ¿Por qué no hablamos de atraso cambiario? Porque tenemos soluciones, ¿eh? Cuando desaparezcan las soluciones, se están pagando vía Estado. No se están pagando por mejoras reales. No es porque yo produzco mejor ni nada de eso. Bien, en tema de, dijimos, la inflación había sido un 9.05% en lo que va un año. Vamos a las cosas que a la gente le interesa. Alquileres. Alquileres. Los grandes olvidados, nadie, sí, los nombra. Los alquileres, vamos a ver los datos oficiales, ¿está? Y acá la gente, si tiene presión y eso, no sé, siéntese, sí, tranquilo, manso, no vamos a cambiar nada. Entonces, prohibido para los que tengan más de 12. Ahí va, los alquileres, según el INE, subieron 5.4% en los últimos 12 meses. ¿Está? ¿Cómo toma estos datos el INE? A ver, hay que ver, el INE toma los datos en base a lo que tiene. El tema es que hay que saber qué es lo que tiene. Tiene básicamente un 35% del total de alquileres que hay. ¿Está? Y ni siquiera es una muestra representativa. ¿Por qué? ¿Por qué no es una muestra representativa? Porque son solo aquellos alquileres que están por anda y contaduría. Ah, claro. ¿Está? Entonces, ¿qué te hace? Tiene un sesgo esto. Porque para acceder a ANDA debes de tener determinadas características, y para acceder a contaduría también. Y que hay muchas más garantías ahora. Y que hay muchas más garantías, ¿está? Entonces estamos hablando de unos 85.000 contratos, ¿está? Muy bajo. Muy bajo, ¿está? Pero nos da que subieron un 5.4% en el último año, y que el alquiler promedio, y acá es donde, muchacho, no guarda la presión, 17.810 pesos el alquiler promedio. ¿Ah? Es según los datos de ahí. ¿Bien? 17.810. Es el alquiler promedio, pero va a haber de más, de menos. Sí. 17.810 pesos de alquiler. ¿Está? Este 17.810, ahora lo vamos a ver junto con otro número, que lo voy a anotar acá. Vamos a hacer como el escribano el 5 de oro. Vamos a anotarlo acá, pues lo vamos a tirar junto, ahora se me ocurrió. Que ni entremos en las características del inmueble correspondiente medio. Vamos a tirarlo al final, cuando demos los datos de pobreza, cuando demos algunos datos numéricos, porque muchas veces se escucha, hasta desde el propio movimiento sindical, de que hay impuestos y eso, muy bien diseñado. Vamos a mostrar algunas cosas que capaz que no están bien diseñadas. Bien. Y son tres datos, que cualquiera lo pueda anotar, y cuando tenga una discusión en el barrio, o en el boliche, saca el pepa y dice, escúchame. Entonces, dijimos, alquiler es esto, y dijimos, bueno, trabajo, ¿no? A mí, mirando trabajo, hacía tiempo que no lo miraba, me llamó la atención algunas cosas en el nivel de actividad. Nivel de actividad es la gente que está, por decir de alguna manera, en el mercado de trabajo. Vos tenés el 100% de la población, tenés que sacarle los menores de 14 años que no están habilitados a trabajar, los jubilados, y después de ese total de personas, tenés que sacar la gente que está dispuesta a trabajar. ¿Está? Si vos llegás 100% de la población, sacá los menores de 14, sacá los jubilados, ahí tenés la población económicamente activa. Después, la tasa de actividad de esa población económicamente activa, cuántas están en condiciones de trabajar. Y ahí vas a tener lo que están trabajando y lo que están desocupados. Bien, a mí me han llamado la atención, y esto, ahora le buscamos capaz que alguna explicación, los niveles bajos de actividad en algunos departamentos, o sea, de la gente que está dispuesta a trabajar. Miren esto, los ordené de menor a mayor y no todo, ¿no? Porque como ando sin la computadora, ando en moda. Donde hay menos gente dispuesta a trabajar. Menos gente dispuesta. Ahí empezás. Ahí. Tacuarembó, 54% de la población. 33%, 56%. Rivera, 56%. Durazno, 58%. Cerro Largo, 58%. Y Paysandú, 58%. Hicimos los 6 más bajos. Los 6 más bajos. Sí, estas tasas 58. Sí. Pero hay alguna explicación de por qué? O porque hay poca oferta. O porque hay poca oferta, o porque es una población muy envejecida. Pero no es lo que están dispuestos a trabajar. Sí. Y sí, capaz que la gente porque tiene algún tipo de ayuda, o vaya a saber. El desempleo, esto sí es rarísimo. El desempleo, según dato del INE, en Tacuarembó es un 4%. Acá de jugar que hay muchos subsidios, mucha gente en estos planes. 4%. Muy bajo. En 33, 8,1. En Rivera, 7%. También vamos a mirarlo después esto en contexto de la pobreza. En Durazno, 3,2. En Cerro Largo, 7. Y ahora sí, aparece uno como nosotros nos imaginamos. Paysandú, 12%. ¿Sí? Escuchame, ¿Durazno cuánto dijiste? Durazno, 3,2%. ¿Y Cerro Largo? Y Cerro Largo, 7%, y Paysandú, 12%. ¿Bien? Después, si miramos del otro lado, ¿dónde hay el mayor desempleo? Dijimos, bueno, vamos a ver los que tienen menos actividad, los que tienen más desempleo. Río Negro, 13,4%. Salto, 10%. Canelones, 10,3%. Y Paysandú, 12%. ¿Ah? Entonces acá. Después te los copio los números. Sí, yo después te paso la planilla por ahí va. Te paso lo del INE. El tema es que acá debe haber. Que hay muchas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la facilidad de haber creado una economía para todo. El Uruguay se está particularizando, y esto corre por mi cuenta, en hacer una economía toda enmarañada. Como los impuestos. Todo difícil de comprender, difícil de llegar al dato, y justamente todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Si vos, por ejemplo, querés, de vuelta, sos una persona, tenés un problema de salud, tenés que tener todos los exámenes, tener claro lo que te pasa para ver el diagnóstico adecuado, para tener un tratamiento adecuado. Entonces, obviamente que este 4% de Tacuarembó, o este 3,2 de Durazno, no es lo que uno piensa que está midiendo. Entonces, pasa que si yo tengo determinada población, después doy un subsidio, le doy un plan de 3 meses transitorio, extiende un seguro de paro, etcétera, etcétera, esto no va a calificar como desempleo, porque lo que estoy midiendo acá otra cosa. Como siempre, ¿cómo usás el número? Es como lo hablábamos de la inflación. Ahí va. Yo la verdad, y la inflación que tengo no es menos del 10, porque cuando llega al final le pongo un yunque. Claro, claro. Es como hablábamos los boxeadores. Sí, sí, sí. Para la pelea luego baja 2 kilos y después... Sí, sí. No es la realidad. No es una realidad. O sea, te puede discutir, venimos un técnico, te puede discutir, sí, todo, pero nosotros está todo bien, pero los técnicos tenemos que usar para lo... Para eso está, sí, está, tenés razón, tu tecnicismo, pero nosotros queremos arreglar el país. Vamos a seguir estudiando ahí tus cosas. Entonces... Y bueno, y lo último, si quieren, les paso es, si vos sumás Montevideo, Canelones, Salto y Paysandú, esos cuatro departamentos, pasás los 100.000 desempleados. ¿Está? Estamos hablando de los dos departamentos con mayor población, los dos departamentos que están en el rural con una realidad complicada también, arriba de los 100.000 de desempleados. Desempleados, ¿está? Bien. Entonces, bueno, este es el dato que hay que decir, mirá, 100.000 empleos, ¿con qué vas a traer? Ni que traigas 14 bondias. Esperate que hacemos la pausa. Bueno, seguimos hablando de economía con el contador Luis Freda. Vamos primero con algunos mensajes de los oyentes. Yamandú de Sayago dice: maravillosa la explicación que, teniendo tantas puntas, hace incomprensible que los anti somos parte bajo el cielo común, aún los cooperativistas, colectivistas, socialistas. Convergemos en el cielo común, la economía del dinero cotizando emociones. Dice: estamos en la meta, lejos de la meta, luchando por llegar como ganadores a donde estamos como perdedores. Si será importante el sistema financiero y quienes lo administran y producen, no precisamente los que trabajan para ellos como empleados, incluidos los jefes de empresas, empresas públicas o políticos públicos de profesión, dice Yamandú. Y Orlando dice: buen día, pregunto, ¿cuántas personas hay en el clearing? Dice Orlando. Un número que también va a haber que ir manejando y, de esa información, Luis. Bueno, ¿por dónde seguimos esta realidad? Vamos a contestarle a los oyentes, a Yamandú, que sí, que está bueno lo que él dice, porque en realidad, para mi gusto, siempre que vos tengas que hacer un análisis crítico de algo, no tenés por qué ser partidario de eso, pero tenés que conocerlo y también ver por qué lo que vos pensás es una opción... Uh-huh. Mejor que la otra. Y después, con el tema que dice Orlando, que cuántas personas en el clearing, sinceramente no tengo el dato. Está eso muy bueno. Creo que tendría que ser parte de un indicador, así como el nivel de endeudamiento de las familias. Eso tiene que ser parte de un puzzle, que creo que a poco vamos empezando a llegar a ese tipo de cosas. A tener como un panorama, porque está bueno para todos nosotros. Y bueno, lo ponemos en la lista. Entonces, bueno, seguimos con lo que veníamos hablando: actividad, desempleo, y vamos al índice medio de salarios. Si ustedes ven, también son datos que hay que considerarlos. El índice medio de salarios, según el INE, en los últimos 12 meses creció un 10,32%, o sea que creció por encima de la inflación. Y el índice medio de salarios en este año, quiere decir en los 10 meses cuánto subieron los salarios, 9,36%. Sin embargo, el dato del índice salario real, que compara cuántos subieron los precios en octubre, por ejemplo, y cuántos subieron los salarios, te da negativo. Quiere decir que los precios en octubre subieron más que los salarios. ¿Tá? ¿Qué deber nos tendría que quedar acá? Ir a hacer un análisis un poco más largo de cómo viene el salario real en los últimos 12 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, un año, varios años. O sea, eso básicamente lo que hemos visto de 2018 en adelante, el salario real fue cayendo, ¿tá? De vuelta, si vos tomás un último periodo chiquito, es como si yo, capaz que la carne baja 2 meses, yo te digo, la carne en los últimos 2 meses bajó un montón, sí, pero tuvo una subida antes. Entonces hay que tomarla en consideración periodos un poco más largos. Los combustibles, digamos, va subiendo, baja un poquito, pero ya había subido mucho más. Ahí va. Entonces, lo que bueno en economía es ir viendo datos puntuales, pero ir viendo tendencia. O sea, ¿para dónde va? O sea, es como si fuera de vuelta, el tratamiento médico. Bueno, este mes no bajé el peso que tenía que bajar, pero vengo bajando. ¿Entendés? Arranqué y vengo bajando. Y esa bajada no se da como una escalera. A veces, bajás 12 calores, subís 1, bajás 3, subís 2, pero vos vas viendo que el camino es hacia abajo. Entonces, el camino del salario real, bien, en los últimos 5 o 6 años es en caída, por más capas que ahora tuvo. Y en los últimos no sé cuántos años ha tenido el salario real del año 60 y pico, nunca se alcanzó todavía. ¿Tá? O sea que el salario real de antes de la dictadura nunca fue alcanzado. Y eso, obviamente, hace un estudio profundo de eso. Es un tema, no para un programa de radio, no para un curso, sino para una investigación en profundidad. Sí. Bien, entonces que excede un poco lo que podemos hacer acá. Entonces, ahora vamos a decir, bueno, otra cosa que nos interesa. El INE sacó un informe de inseguridad alimentaria. ¿Está? Y bueno, ahí entramos con conceptos que son un poco... son un poco subjetivos, qué es inseguridad alimentaria, etcétera. Yo lo estuve bichando y un poco vamos a tratar de resumir cosas concretas. Entonces, decir, bueno, es, estaban hablando si vos podés comprar menos, compraste menos alimentos de lo que habías comprado hace un año. Eso básicamente es lo que se está midiendo. Si vos compras menos alimentos, menos, y esa cantidad es grande o moderada. Bien, entonces el dato que nos interesa más únicamente plantear acá en este rato es decir, bueno, de 1000 hogares, según la investigación del INE, con datos oficiales, con un proceso de que hacen un muestreo y después hacen una estimación para todo el país. ¿Qué quiere decir un muestreo? No agarran todas las personas del Uruguay, agarran una porción, sí, la estudian, representativas, ahí va, y en base a esa población dice, bueno, yo acá me animo a proyectar para todo el país, ¿está? Eso se llama inferencia estadística, cuando vos agarrás un pedacito, estudiás e inferís, o sea, me la juego, vendría a ser. Claro. Y como te la jugás, no es un número exacto, tenés que dar un margen. Y ahí sale el viejo y querido margen de error. ¿Tá? Entonces, de 1000 hogares, hay 150 hogares que en el último año han tenido una caída en la cantidad de alimentos que pueden obtener. Y esa caída se da por falta de dinero. ¿Está? O sea que de 1000 hogares hay 150, más de un 15%, sí, que han tenido una caída en la cantidad de alimento que puede. No es que es una caída, porque esto vamos a ver en comportamientos económicos. A mí capaz que tuve algún tema y digo, bueno, no ando tanto en auto, gasto menos nafta, no sé, voy menos al cine, no compro el diario, me compro menos ropa, ahorro un poco la luz, gasto menos en el celular. Me siguen, cuando vos llegas a cortar en la parte alimentaria, es porque ya... Es el último que tenés que hacer. Obviamente, entonces hay un 15%. Si lo llevas a personas, como los hogares, no todos los hogares son iguales, y estos hogares al parecer son hogares de menores, de menor composición que otros, te habla de, si lo pasás a personas en vez de 1000 hogares y lo pones en términos de miles, de 1000 personas, 165 bajaron su nivel de forma moderada o más. Y 30 lo hicieron de forma grave. O sea que tuvieron un cambio brusco. ¿Tá? Y después de ver cómo, porque el concepto moderado y grave es un concepto subjetivo. Pasarlo a número, claro. Está la mano del hombre ahí. ¿Tá? ¿Tá? Claro. Entonces... eso es importante, o sea, fíjate que hay 30 de 1000 personas, 30 de cada 1000, ¿sí? De 30 de cada 1000 que prácticamente deben estar en condiciones que comen salteado, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿escuchaste lo de la UTU? Sí, por eso mismo. Hoy en la mañana escuché a los profesores de la UTU que hablaban de este tema. Bien, o sea que ahí tenés números, eso sería como el médico. El médico te hace los análisis clínicos, pues te pregunta. Esto es lo mismo, esto lo tendría que hacer siempre un análisis económico o financiero. Hacer como los análisis clínicos y también la paraclínica. Acá tenemos los dos, por suerte en una mañana tuvimos los dos. Lo que te dicen los docentes de UTU y los números que te presenta el INE. Sí, sí. O sea que esto es incontrastable, o sea, nadie puede salir a decirte que estás haciendo las cosas bien si pasan estas cosas en el último año. Independientemente de la situación que sea. Entonces... la inseguridad alimentaria en el interior es mayor que la de Montevideo. ¿Sí? O sea que este fenómeno se profundiza en el interior. Y si quisiéramos sacar como un resumen, la inseguridad alimentaria se está dando en hogares donde la integración familiar es con niños menores de 6 años. Y si vos ves la composición de los hogares, no son hogares completos, ¿no? Ajá. Esto corre por mi cuenta, pero si vos te da que hay uno y pico de personas o dos personas por hogares, quiere decir que no es hogar papá y mamá, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Y lo otro, es que en los lugares donde hay más seguridad, inseguridad alimentaria es en Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33. Fíjate lo que anotamos recién en la planillita. Tacuarembó era un lugar donde había menos desempleo, ¿no? Sí. ¿Está? Rivera también estaba. 33. Cerro Largo también estaba. Y 33 también estaba. Y son los lugares donde hay más inseguridad alimentaria. O sea que no es. Yo calculo que no debe ser que hay desempleo porque porque claro, la gente busque trabajo y no haya. Capaz que la gente ya ni busca trabajo. Ahí entra el análisis político. Ahí va, ahí entra el análisis político. Entonces, para seguir con el análisis político o para seguir si las cosas están bien hechas o no, vamos a la pobreza. ¿Está? Pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Se acuerdan que la pobreza en Uruguay? Obvio, no le voy a decir qué es la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? La pobreza se mide en Uruguay por un método del ingreso, que es de lo más precario en medición de pobreza. Dice, tanta plata sos pobre, menos de tanta plata sos pobre, más de tanta plata no sos pobre. ¿Está? Entonces, en Montevideo, una persona, si gana más de 17.139 pesos, no es pobre. Si hay dos personas en el hogar y entran ahí a ese hogar 31.002 pesos, no es pobre. Tres personas, 43.928. En el interior son un poco menos los números, ya sea interior urbano o rural, no sé si da para que lo repita todo, pero básicamente, por ejemplo, vamos a tirar uno, en el interior urbano, dos personas, 20.432, y en el interior rural, dos personas, fíjense esto, 14.164. ¿Qué? Si ganás 15.000 en el interior rural y son dos personas, no sos pobre. ¿Y los alquileres ahí cuestan también 17? Ahí va. No. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tres personas, familia. Tres personas, podemos decir madre y dos hijas. Ajá. Sí, o padre y dos hijas, ¿está? Sí, sí. Bien. Si ganan más de 43.000 928 pesos, no son pobres. Te pongo un ejemplo. Gana 40.000 pesos. Son pobres. ¿Está? Si gana 40.000 pesos una madre con dos hijas, paga IRPF, porque el monto imponible son 36.148. Nominal 40.000 pesos, ¿no? ¿Está? Y a su vez, de esos 40.000 pesos, en promedio tiene que dejar 17.000 para alquiler. Para alquiler. O sea, que ganas 40.000 pesos, seguramente de algo de IRPF pagues. Pagás 18 de alquiler y son tres personas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es todo incongruente. Nada cierra. Por lo menos para mí, ¿no? Claro, ¿eh? Sí, claro. Nada cierra para mí esto. Entonces, cuando alguien te dice que el IRPF lo pagan, como lo he visto, técnicos de distintos partidos, que dicen que el IRPF es un impuesto donde lo pagan más del... solo el 20% del Uruguay, no sé qué, bueno, pero entonces si lo pagan solo el 20% de los salarios, o el 30%, o el 40% de los salarios, es porque el Uruguay, en tema de cómo viven los asalariados, es complicado. ¿Está? Entonces, creo que no están muy bien diseñadas las cosas en materia económica, y mucho menos en esto. ¿Está? Yo creo que, ¿por qué? Porque ninguna de estas cantidades está relacionada. Si quieres hacer bien... Claro. Si quieres hacer bien el IRPF, no lo bases en BPC. Úsalo en base o a la línea de pobreza o a una canasta básica de una familia. La media de alquileres está casi igual que el salario mínimo. ¿Eh? Sí. La media de alquileres está casi igual que el salario mínimo. Otra cosa que tendríamos. ¿Viste cómo vamos? ¿Viste? Nos vamos metiendo en el tema. Sí, sí. Está bueno, ¿eh? Uh-huh. El salario mínimo. Y el salario mínimo es nominal. O sea que si gana un salario mínimo, no puede. Claro. ¿Sí? ¿Y cuánto cobra un empleado en un supermercado, por ejemplo? Empresas de seguridad. Sí, sí. Es un buen tema para... Vigilancia. Yo creo que es un buen tema para organizaciones sindicales, etcétera. Es un análisis pero importante. Pero hace mucho viene pasando esto. ¿Cuándo comienza ese trabajo? Sí, no sé. Entonces, vamos a otro lado. No estamos nosotros, pero vamos con las exportaciones. Exportaciones. En lo que va el 22. Crecieron un 29%. ¿Está? Un 29%. Entonces, sí, bueno, hay un 29% que crecieron. Hay buenos precios. Se está... Por algo no hay queja del atraso cambiario ni nada, ¿no? Hay buenos precios, hay récord de producción en algunos sectores. O sea que hay un lugar ahí. Hay un lugar donde hay una cierta ganancia. Hay un lugar donde se puede utilizar para redistribuir. ¿Eh? Hay, porque si me decís, bueno, sos un país que no estás teniendo... no estás colocando tu producción, por más que tu producción, para mi gusto, tendría que ser de otro tipo. Bueno, pero estás colocando tu producción, la producción esa que tú colocas utiliza recursos naturales, porque muchas de las cosas que utilizan esas producciones son recursos naturales. Claro. Uh-huh. Entonces, los recursos naturales hasta el día de hoy, por suerte, no son parte de la propiedad privada. O sea, parte de los beneficios son generados, todo, parte de los beneficios son generados por el estatus sanitario de nuestro país, por acuerdos comerciales que hace nuestro país. O sea, que no es un negocio puramente entre privados. Entonces, creció un 29%. ¿Qué pasó con la deuda? La deuda en lo que va del año 2022, pasa con la deuda, que se vence deuda, pagás intereses, etcétera, etcétera. Entonces la deuda, ¿cómo que vas pagando, vas emitiendo? Claro. Bueno, en el 2022, en el primer semestre, se aumentó la deuda en unos 207 millones de dólares. 200 millones de dólares se aumentaron. Pero bueno, ¿qué interesa? A ver cómo viene la deuda con el PBI. Sigue creciendo la deuda bruta respecto al PBI. Y la deuda neta también. La deuda bruta y la neta, la diferencia es que hacen la deuda, todo lo que debes, y en la otra haces todo lo que debes menos lo que vos tenés guardado, por decir sí. De alguna manera. ¿Tá? Todo lo que tú debes menos los activos que disponés. Uh-huh. Activos de libre disposición. Y ahí salían la famosa discusión que generaba Story, que no le cambia nada. ¿Tá? No le cambia nada. Si vos debes, le ves 100.000 dólares al banco y tenés 3.000 guardados, no cambia mucho si decirle debe 97, ¿o no? Claro. Debe un montón de plata. Pero está, son discusiones. Si no puedes con 100, no puedes con 97. Y ahí va. Entonces, es cuestión de técnico, que lo único que hacen, que para mi gusto, lo hacen con cierta picardía, que en realidad no es. Le tendríamos que tener, en vez de picardía, inteligencia. Pero bueno, ¿está? Entonces, la deuda bruta en relación al PBI está cerca del 60%, 55, 57, 58, anda ahí, depende porque va a cambiar. La deuda neta está en el 55%. Yo me acuerdo cuando hicimos un programa de esto hace 6 meses, sí. Estaba abajo, sigue creciendo. Obviamente, sigue creciendo 200 millones de dólares. Estamos hablando que a nivel bruto vos debés unos 40.000 millones de dólares. Y esto viene creciendo, 40.000 millones de dólares, ¿está? Recuerdo que las AFAP administran 18.000, 17.000 millones de dólares. Para que vean la importancia de lo que administran las AFAP. ¿Está? Entonces, sí. De estos 40.000, hay un montón que se financia con los trabajadores. Entonces, ¿quiénes son los Maya Oro? ¿Quiénes son? Yo venía pensando en el término Maya Oro y dije, para mí, yo cuando veía ciclismo, el Maya Oro era parte de un equipo. Sí, claro. Y el equipo laburaba para el Maya Oro. Está. Pero el equipo también tenían su beneficio, ¿no? Uh-huh. Entonces acá, entre Maya Oro y papel de que soporta la carga, que se lleva, que cocina y que se come los dulces, sí, sí. Está clarísimo. Entonces es muy alto, sigue creciendo la deuda, siguen esas deudas generando beneficios, pero para un sector y para otro sector no. Entonces hay una transferencia de carga en todo sentido, desde los que tienen menos recursos a los que tienen más, impresionante. El tema que nadie se anima a sentarse a discutir estos temas o a plantearlo. Sin duda, estos se necesitan cambios de profundo, ¿no? No hay que dejar que el Uruguay deje de portar, pero decirle, muchachos, hay que remangarse. Entonces, un poco era tratar de darles una... Entonces, a ver cómo funciona todo el asunto, ¿no? Todo el paquete. Todo el paquete. Somos parte del mundo, sí. Pero no para justificarnos. Obvio, no para decir, como todo el mundo pasa eso... Acá que vamos a nos tenemos que aguantar. No es para eso. No, porque perfectamente tú puedes generar política, etcétera, sí. Sin o bajar tu nivel de endeudamiento, o bajar un poco la presión, y muchas, bueno, miren, vamos a introducir algún impuesto, vamos a corregir de tal manera. Se puede cambiar las políticas y entonces, hay espacio, y espacio hay. Está. Espacio hay. Fíjate que hoy los títulos, el fantasma de la recesión se acerca en Europa, ¿no? El PBI se ralentiza en el tercer trimestre, o sea, todo panorama negro, sí. Para que la gente se achique, pero, y se arrincone. Pero el panorama negro te lo ven contando, te lo cuentan sobre sí. Los hechos. Ahora, por ejemplo, el dólar iba a bajar a 40 abajo. Yo te estoy diciendo, estoy seguro que va a pasar esto, que en un tiempo vamos a empezar con problemas o de atraso cambiario, también de exceso de deuda. Bueno, pero si vos querés hacer las cosas bien, hoy tenés que hacer algo, porque vos para pa cambiar un perfil tan grande de la deuda, te lleva tiempo. Para mejorar tu recaudación tributaria, te lleva tiempo. Para generar que toda esa gente tiene seguridad alimentaria, te lleva tiempo, porque también le llevó tiempo a la gente caer ahí. Claro. Nadie se tiró de cabeza para entrar en la inseguridad alimentaria. Claro. Y la economía no se manda sola. No, entonces yo creo que los cambios, incluso muchos de estos cambios, capaz que profundizan. Cuando dicen, los cambios de la luz, no cambió nada. Vamos a ver, esperá un tiempo. Sí, sí. ¿Eh? Las cosas se llevan un tiempo, el impacto, no es de hoy para mañana. Bueno, último mensaje que te digo, que eres de Miguel del Charruga, que te pregunta si Fred has invitado a un debate público con gente del gobierno, si aceptaría. Siempre dijo que sí. Pero eso lo reitero. Claro, porque... está perfecto. Muy bien, Miguel, además que lo diga. Miguel quiere que toda la semana lo diga. Cuando, claro. Pero el tema que... vamos a ser sinceros. Yo, primero que nada, no soy un actor político, ¿está? A mí tienen que ir los políticos, porque si me invitan, iría. Y de hecho ya estuve. Uh-huh. Yo de hecho, una vez en la Facultad de Ciencias Económicas hubo un debate donde estaba Arbeleche. Sí. Y está grabado. Es cierto. Sí, sí. Es cierto. No tengo ningún problema. También el tema que cuando vos asistís a esas cosas, te tenés que preparar, saber de qué se va a hablar. Y también yo miro ese. No te puedes ir a calentar, ¿no? En cancha neutral, ¿no? Estuvo en aquel debate. Vamos por visitante. Está muy bueno. Bien parado quedó. Estuvo muy bueno en el debate, ¿no? Sí, muy después, bueno. Sí, qué sé. Uno ahí también, ahí también uno ve cómo juegan los demás jugadores. Ah, claro. Sí, señor. Así que bueno, pero bueno, ahí estuvo y a la altura y más. Así que, Freda, no sé si agradecerte por todo esto que dijiste. No, te agradecemos que hayas venido, ¿viste? Pero... yo qué sé, el tema tampoco no te puede hervir la sangre con esto, porque ahí para mí gana más todavía el sistema. Ahí claro, va. Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba, gracias, que anden bien.